Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a un programa de la Asociación Ayuda a los Demás, en su rama animalista. Estamos con Ana, de la Protectora de Cartagena, y con José Luis. Buenas tardes Ana, buenas tardes José Luis. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, pues ante todo agradeceros que estéis aquí los dos, a ti sobre todo Ana, que eres nueva en el programa y sé que estás un pelín nerviosa, pero no te preocupes que esto de verdad está chupado, ¿eh? Y ya verás cómo sales encantado de aquí. Y bueno, yo sin más, si os parece bien, te dejo con José Luis que te presente y que te que hacéis y cómo lo hacéis, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Venga, José Luis, cuando quieras. Buenas tardes, Ana. Hola. En principio, a ver, tú eres una de las integrantes de Cuatro Gatos Cartagena, una protectora de animales de allí de Murcia, en concreto de Cartagena ciudad, y ¿nos podrías explicar un poquito de cómo la historia de vuestra protectora, cómo se fundó, lo que hacéis? Sí, claro. Mira, nosotros en origen era un grupo de vecinas, sobre todo vecinas, que se encargaban de alimentar las colonias de gatos que habían en la ciudad. Esas colonias no habían llegado ni aleatoriamente ni porque sí. En Cartagena tiene, bueno, pues una topografía muy específica, y en el entorno de uno de los cerros, el Cerro del Molinete, que se expropió en los años 70, pues se quedaron muchos de los animales domésticos de las personas que habían estado viviendo hasta ese momento allí. Era un cerro en el que la vida era muy humilde, la vida se concebía en los años 70 diferente a como la concebimos nosotros, en las áreas rurales por supuesto, pero es que en las áreas de la ciudad también. Los animales no se tenían en aquel momento la consideración de la esterilización que se tiene ahora, ni de vacunas, era otra fórmula de vida. Pero los animales convivían con las personas, pues, en un régimen como parte de la casa, como parte de la familia. Mucha de esta gente se va a dejar los animales y los animales empiezan a bajar por los cuatro puntos cardinales del cerro hacia la ciudad. De tal forma que comerciantes y vecinos empiezan a hacerse cargo del hambre, porque en un momento lo que tenía aquella criatura es hambre porque se han quedado desatendidas. Con el paso del tiempo se quedaron una serie de puntos en Cartagena, como era la calle Morería Baja o como era una de las callejuelas que subía al Cerro del Molinete de San Fernando, un área comercial muy importante en aquel momento y ahora bastante, bastante, una zona que necesita volver a recuperarse para la ciudad. Se hicieron colonias de gatos, y además era bastante frecuente ver a la gente haciéndoles fotos, atendiéndolos. En un principio, ese fue el principio. Yo me incorporé por algunos 11, 12 años, precisamente por ver la soledad de estas mujeres saliendo a la noche, como si estuvieran haciendo alguna actividad delinquiva, con su gota de agua, su gota de pienso. Y empezamos a organizarlo. De tal forma que así nació, ese fue el germen de Cuatro Gatos Cartagena Defensa Animal. Nosotros tenemos ámbito, o sea, estamos dados de alta como asociación de ámbito regional, y es defensa animal, aunque en el nombre tomamos cuatro gatos por una cuestión muy sencilla, y es que cuando queremos denostar el trabajo de alguien o cuando queremos hacer de menos lo que están haciendo una persona, siempre decimos, ah, sí son cuatro gatos. Sí. Quiero decir, más allá de que solamente fueran los gatos los que fuéramos a tratar, que no es así, es más amplio. Y bueno, Cartagena porque es el lugar de origen, y defensa animal porque nuestra intención es poder representar a todos los animales que están todos en las mismas circunstancias, sin voz y muchas veces sin derecho en ninguno en nuestra sociedad. ¿Actualmente tenéis refugio? No tenemos todavía refugio. Estamos, José, funcionando... Sí. ¿Te digo o me dices? Sí. Actualmente estamos funcionando con casas de acogida, de tal forma... Nosotros le presentamos nos dimos de alta como asociación desde en el 2012. De hecho, hemos hecho ahora dos años y algún mes llevamos. Y le presentamos al ayuntamiento un proyecto piloto de gestión de colonias urbanas en el entorno del Cerro del Molinete. Y a finales del año 2012 firmamos un convenio con la Concejalía de Sanidad. Y hay seis colonias felinas legalizadas en Cartagena. Que son, por cierto, las únicas que están legalizadas en toda la comunidad, toda la región de Murcia, porque hemos sido pioneros en ese sentido. Aquí está costando mucho trabajo que se entienda desde la administración que si matarlos, o sea, cazarlos para matarlos, vale 6, tenerlos en las calles atendidos, esterilizados y en condiciones, y además cumpliendo una labor social importantísima, como es evitarnos plagas o como puede ser humanizar espacios o en el caso de Cartagena, a imagen y semejanza de Roma, llegar a convertirse en un atractivo turístico, pues a lo mejor vale dos. Y resulta que ganamos en todos los sentidos, como ciudadanía, como personas, a nivel económico. Está costando mucho que se entienda eso. Entonces, tenemos esas colonias que las atendemos diariamente, salimos a hacer la ronda por equipos de dos personas, llevamos nuestro carro con nuestro pienso y nuestra agua, se les cambia el agua, se les pone pienso. Pienso que tenemos problemas porque en algunos puntos de la ciudad nos lo roban. Es una cosa tristísima que alguien se lleve el pienso de la calle, que es para los de, precisamente para los que no tienen nada. Aquí también pasa, Ana, te lo puedo decir. O sea que... No, sí, me lo imagino. Cuando el grado de miseria es tan absoluto, pasará en todos sitios. Y luego lo que estamos funcionando, o sea, nosotros tenemos como tres caminos muy marcados, tres áreas muy marcadas de trabajo. La primera, la inmediata, en la que no tendría sentido Cuatro Gatos Cartagena, es el trabajo en la calle, la atención al animal urbano, la atención al animal que se encuentra abandonado, que se encuentra herido, que hay que atenderlo. Cuando los animales pueden vivir en la calle, su sitio en la calle. Es más, hay animales que los saca y los convierte en unos verdaderos desgraciados porque no se pueden adaptar a una vivienda porque son animales libres. Afirmativo, en eso estoy de acuerdo contigo. Entonces hay animales que se pueden sacar por sus especiales circunstancias, animales abandonados que serían incapaces de vivir en la calle, animales muy jóvenes que por su especial, no especial, sino por su condición, por su forma de ser, son sociables, entonces ves que los puedes reintegrar al medio, o sea, puedes sacarlos del medio libre y reintegrarlos en una vivienda. Animales enfermos, animales muy mayores, esos animales van a casas de acogida y desde las casas de acogida les buscamos adopción. Esa sería, de alguna manera, nuestro eje principal de actuación. Sin eso, lo demás no tiene sentido, paliar el hambre y la necesidad de ahora. Pero eso tampoco va a ningún sitio si no se complementa con un proyecto educativo. Nosotros lo que estamos haciendo desde el principio es hacer charlas en colegios, en institutos, en asociaciones, contando de nuestra labor y contando de la necesidad de proteger y cuidar de los animales, en este caso de los gatos urbanos, en el medio en el que han nacido y en el que se desarrollan y en el que están cumpliendo una función social. Y finalmente, o sea, quiero decir, quitamos el hambre hoy, educamos para que cambie el mundo mañana y actuamos en el sentido de modificar las leyes para que haya un paraguas legal que nos permita que esta realidad cambie. La Ley de Protección Regional era del año 1990, estaba completamente obsoleta. Ya hay un borrador de anteproyecto de ley que se modificó, o sea, en noviembre de este año pasado, 2013, nosotros presentamos, por supuesto lo solicitamos y presentamos las correspondientes alegaciones, hemos solicitado, entre otras muchas cosas, que aparezca la figura legal de colonia urbana de gatos, hemos pedido, bueno, una serie de alegaciones que consideramos que a estas alturas del mundo tendrían que ser de sentido común, y hemos pedido que nos permitan defenderla en la Asamblea Regional. ¿Y cómo lo tenéis? ¿Cómo lo veis? Bueno, quiero decir, ya sabes que el vaso esté como esté, también depende de uno el verlo de una manera o de otra. También, sí. Fácil no lo hemos tenido nunca. Nosotros, en un principio, cuando nos dimos de alta como asociación, lo hicimos porque había que hacerlo, pero aparte de eso habíamos tenido tres multas a dos cuidadoras y un muchacho que pasaba por allí por parte de la policía local de Cartagena, que en un primer momento no terminaban de entender nuestra actuación, o sea, quiero decir, el delincuente en la Plaza San Francisco, la prostitución y el proxeneta en la Plaza San Francisco, y nosotros problemas varios porque estábamos poniendo una gota de agua y una gota de pienso en el solar que limpiábamos para ponerlo, que la cosa tenía intrínseco. Paradójico, sí. Sí, mucho. Quiero decir, ya lo decía, no sé si era John Lennon, que un mundo en el que la guerra se hace de día y el amor de noche. Hubo tres multas, tuvimos que pedir ayuda, en aquel momento estábamos menos organizados, conocíamos a menos gente. Fue el momento en el que empezamos a hacer llamadas de teléfono y tener contacto con distintas protectoras de distintos puntos de España. Conocimos a FAADA en Barcelona, que nos ha ayudado siempre. Con ellos preparamos un recurso administrativo, se metió por registro general del ayuntamiento. Los policías se ratificaron, ya sabéis que la palabra un policía es ley, aunque no tenga... Iba a decir un disparate, voy a ser muy comedida porque habrá de todo como en botica, pero vamos, hemos tenido objeto como hemos dicho, vamos a dejarla así. Sí, la cuestión es que finalmente nos presentamos en el ayuntamiento, me llevé conmigo a mi cuidadora, una señora de 72 años y otra señora también mayor. El chico que pasaba por allí era ajeno a la cuestión, pero lógicamente su multa entró con la de los demás, una multa por ensuciar vía pública, que sobre 300 euros ratificaban en 250 personas que no habían tenido ningún problema con la ley, una de ellas, bueno, las dos comerciantes de la zona, una cosa que no tenía mucho sentido. En el mismo despacho nos encontramos con tres de los concejales, con el de Sanidad en aquel momento no fue, y finalmente las multas se pararon y nosotros empezamos a funcionar como asociación, nos dimos de alta y empezamos a funcionar. Sí, no, que si no se da, no se planta cara, te comes el marrón, pero directamente, porque ellos no miran. Hombre, enterético, pero eso ya te lo digo yo. Mira, de hecho hemos pasado, no es de un extremo al otro, pero sí hemos dado unos saltos importantes. Quiero decir, hemos pasado de tener que casi, no pelear, ¿no?, pero sí tomar más de un disgusto y estar, o sea, quiero decir, ver a la policía, saber que teníamos bronca segura esa noche. Como te estoy diciendo, o sea, limpiando solares, quitando mierda ajena literalmente, agua limpia y pienso seco. O sea, que decir, unos metros más allá, el fulanico que lo estás viendo, que está esperando que se dé media vuelta al policía porque está esperando a las prostitutas del primero. Eso, entre otras cosas. Y llegó un momento en el que yo le decía, en concreto a un policía del casco que anda siendo policía, pero bueno, si ahí enfrente tengo sentado a un señor que tiene hambre y le compro un bocadillo, un café, porque se lo compraría igual que le estoy poniendo a esta criatura una gota de comida y agua, también me va a multar, porque si es un toxicómano y salió ayer, como le dé mucho el mono, se va a ir a la plaza y con la misma la señora de turno le va a arrancar el bolso y por 5, 10, 15 euros le va a romper una cadera. También me va a multar si compro un bocadillo y un café con leche. Hablamos también con la jefatura de policía, nos reunimos con ellos, donde finalmente se han ido entendiendo las cosas al punto de que cuando hemos necesitado su intervención por algún problema en alguna de las colonias, pues han acudido. No han acudido siempre, porque por ejemplo si hay fútbol, el fútbol es prioritario en nuestro mundo, que es una cosa un poco absurda también. Sí, es preferible ver a no sé cuántos hombres en pantalón corto y detrás de una pelota. Me parece muy respetable todo, quiero decir, no tengo ningún problema con porque se vea o no se vea fútbol, pero vamos, quiero decir, que el fútbol tenga que parar una ciudad me parece un poco vergonzoso. Yo, sí. Ana, si me permites un momentito, te haría una pequeña observación así un poco irónica. Tú la próxima vez que llames, aunque haya partido de fútbol, le dices, es que el problema es con unos linces. Ya verás cómo se acaba el problema y aparece no un policía, media comisaría. Bueno, ya os digo que en líneas generales, de hecho, nosotros cuando solamente ha habido un problema en el que hayamos tenido que llamar, ya han acudido y con las mismas, igual que nos hemos quejado por registro cuando hemos tenido que hacerlo, les hemos dado las gracias por registro cuando hemos tenido que hacerlo. Creo que es de ley intentar ser justo. Y igual que decimos cuando las cosas no están bien, pues cuando están bien, dar la gracia. No, sí, eso. Y ahí dice un refrán que es de bien nacido ser agradecido. Iba a decir lo mismo que tú, José Luis, exactamente. Eso siempre es una cosa que me ha llamado la atención, que es que siempre pasa que a pesar de que a veces no se comporten con uno o con unas personas como deberían comportarse, esas mismas personas intentan ser justas y intentan siempre reconocer las cosas, aunque, no sé, sea un poco complicado. Bueno, me están pasando un mensaje, por lo visto quieren contactar desde una protectora con nosotros, lo que pasa es que en directo va a ser un poco complicado, lo vamos a intentar hacer por privado mientras seguís vosotros hablando, si os parece correcto, ¿vale? Sí, sí. Ana, empezamos. A ver, ¿cómo pueden las personas que quieran colaborar contactar con vosotros? Vías de contacto. Mira. Sí, nosotros tenemos teléfono, no voy a dar porque aún no tenemos teléfono. Quiero decir, la asociación hemos intentado siempre cargarla con los menos gastos posibles. Entonces, los teléfonos con los que estamos funcionando, tanto la vocalía de adopciones, que es la que más se mueve Arancha, como en este caso mi teléfono, que es el general por el que entran problemas varios, los teléfonos ya los pusimos en su momento y es de loco. Quiero decir, el domingo a las 12 de la mañana me llama una señora para decirme que sentía no haber llamado antes, pero que sí que quería el gatico, que es que mi teléfono lo había cogido no sé qué clínica. Y ya quiero decir, cuando la mujer ya parece que no termina de entender, tuve que decirle, mire, para usted domingo, para mí también son las 12:30 de la mañana, y sea protectora o sea persona física, domingo. Entonces usted el lunes, acérquese a la clínica, asegúrese dónde tiene que llamar, pero un domingo. Entonces el teléfono no lo voy a dar, si os parece bien. No, no, perfecto. Lo que sí que os voy a facilitar es todo el resto de la información. Nosotros tenemos un blog que se llama como nosotros, Cuatro Gatos Cartagena, y una página en Facebook. Lo de cuatro gatos, por el tema irónico, el tema de dignificar a aquellas personas que decidimos hacer lo que, bueno, que vemos una carencia social o que vemos una necesidad y decidimos paliarla, pues lo de cuatro gatos ha tenido que verlo más gente, porque somos unas cuantas asociaciones que nos llamamos cuatro gatos. Nosotros somos cuatro gatos Cartagena. Tenemos un correo electrónico, exactamente igual, cuatro gatos Cartagena, todo en minúscula y junto en letra, @gmail.com, y tanto por Facebook como por correo electrónico lo atendemos diariamente y se va contestando y se va atendiendo. En el blog es posible conocer de nuestra actuación. Además de los animales que tenemos en adopción, vamos colgando experiencias, vamos haciendo artículos en la medida de nuestras posibilidades, porque la verdad es que vamos desbordadísimos, son muchos animales los que llevamos en danza. Pero vamos haciendo artículos. El último que se ha preparado no para nosotros, aunque luego lo colgaremos, por supuesto, en nuestro blog, ha sido para la revista Gatos. Y en este caso fue sobre un animal especial, un animal que nos trajeron con calicivirus y que había perdido completamente los ojos, y que lo traían a una clínica pues a que lo sacrificaran o hicieran cualquier cosa porque su visión molestaba. Una de nuestras socias lo vio, lo recogió, nos llamó, nosotros estábamos en otra de las clínicas, nos lo trajo. La intención era haberlo dejado para que engordara un poquito por las cuestiones de anestesia, pero a los 2 días me lo llevé yo a casa, a los 2 días se le explotó uno de los globos oculares y hubo que intervenirlo. Y el animal se quedó para operarse en la clínica. Estábamos subiendo mi compañera y yo las fotos y actualizando cuando llamó una señora que ya nos había adoptado un gatico y que nos adoptó este segundo. Entonces hemos hecho pues un artículo un poco a la limón entre las cuatro: la persona que lo encontró, la persona que gestionó la adopción, la persona que finalmente lo adoptó y bueno, pues en mi caso mi intervención ha sido como hilo conductor. Y toda esa experiencia, la experiencia de las castraciones cuando tienes que salir a cazarlo, luego llevarlo, esterilizarlo, devolverlo a su medio libre una vez que han pasado los días consecuentes, todo eso se va colgando y es, bueno, a la fuerza de mucho tiempo y mucho trabajo, pues hay mucho material. Entonces, como sois una asociación sin ánimo de lucro y seguro que no recibís ninguna subvención estatal, porque eso ya es más que evidente, Estatal, ¿cómo? estatal. Perdona. Perdona, tengo la Sí, mala costumbre de interrumpir. Me doy cuenta cuando tranquila, digo tranquila, que voy a diga. hablar. Sí, pide. Mira, nosotros no tenemos ninguna subvención del ayuntamiento ni de la comunidad. Lo que sí que tenemos desde el principio ha sido la ayuda de la Fundación Francesa Brigitte Bardot. Contactamos con ellos a través de una veterinaria. Entonces lo que hicimos fue contarles nuestro caso, cómo nos encontrábamos, la situación en la que estábamos. Y ellos tenían abierto en España un programa para esterilizar los gatos del alambre de Generalice a través del refugio de Sierra Nevada. Y lo que hicieron fue ampliar esa partida económica, esa subvención, y darnos a nosotros un número de ejemplares para empezar a esterilizar en Cartagena. Eso fue en el año 2012. Y ya en el 2013 lo que hicieron fue directamente darnos a nosotros el dinero. Si nos dan para 3 gatos, esterilizamos 3 gatos con su veterinario, con lo cual hay factura por los 3 gatos, con lo cual no hay ni, quiero decir, que están las cosas claras, que es como tienen que estar. Nos dieron una primera subvención en enero y como se quedó muy corta, se lo justificamos y nos volvieron a dar una segunda subvención en junio, dinero del que aún contamos todavía, de esa partida presupuestaria todavía contamos para hacer por lo menos una campaña de castración, por lo menos pues una campaña más de castración, 40 o 50 animales. Sí, Pero ya eso fue. conozco. Ya conozco su manera de actuar porque también contacté yo con ellos para ayudar a un refugio, el refugio de la Rosaleda en Tenerife. Y también les ayudaron, les dieron para una campaña de castración, pero una campaña de ciento y pico animales. O sea que en principio son muy solidarios. No, no, nosotros, quiero decir, en un primer momento castramos con ellos en el año 2012 unos 100 animales, no llegó a unos 94. Y este año creo que llevamos ya unos 120 y nos queda dinero mínimo para otros 50. Sí, sí que lo son, sí que apoyan. Hombre, me imagino que tendrán que cerciorarse de que las personas que les pedimos es porque lo vamos a usar para esto, que él lo ayudaría también. Sí, sí, no, pero sí, sí que apoyan. Y de hecho, quiero decir, a mí como administración me daría un poco de vergüenza ajena que tuviera que venir nadie de fuera, quiero decir, hacer lo que yo tendría que estar haciendo con el dinero que destino para otros menesteres. Sí, pero es que hablamos de gente que no tiene vergüenza ajena. Entonces ya mejor dejarlo. Exactamente, lo vamos a dejar ahí, pero vamos. Y entonces, quien quiera colaborar con vosotros, porque, claro, necesitaréis casas de acogida. Sí. Supongo que tenéis Timing. Sí, tenemos Timing. Vale. Tenemos una tesorera que no nos la merecemos. Ahora le decimos lavar cenas de cuatro gatos a la pobre, que si no llega, me va a canear. Pero es una persona muy competente, además muy involucrada desde el principio. Y desde que llegó, prácticamente como toda la directiva actual. Gente que ha ido sumándose al proyecto y que ha ido haciéndose cargo de parcelas de cuatro gatos y llevándolas a buen puerto, desarrollándolas con mucho cariño y con mucha formalidad. Uh-huh. Que hablar de formalidad hoy en día, cuando hablamos de proyectos voluntarios, pues en unos sitios ahora más y en otros menos. Y hasta sí, aquí. Sí. También están entredichos, sí. Y aquí con mucha suerte porque pues eso, gente muy comprometida. A lo mejor también es por la tierra árida que nos rodea, quiero decir, porque cuando es tan complicado ponerlo en marcha, o pones toda la carne en el asador o es imposible que despegue. Uh-huh. Entonces, al final acabamos por llegar personas que queremos que esto cambie. Entonces, cuando quieres que algo cambie, lo quieres con él. Es decir, sueñas despierto, además de soñar dispuesto, estás dispuesto a trabajarlo, las cosas cambian. Uh-huh. Ella preparó el Timi, lo hay. Pusimos una cuota de socio de 6 euros al mes para que toda aquella persona que quisiera ayudarnos pudiera hacerlo. Uh-huh. Socios de tal forma son poquitos todavía. Luego, cuando nos vemos apurados, porque una de las partidas más gordas, aparte del tema del veterinario, es la comida de los animales de la calle. Entonces, cuando nos vemos apurados, lo que hacemos es que pedimos a través de Facebook comida. Tenemos varios puntos de recogida y la gente lo que hace es que nos compra comida de Mercadona, que no es excesivamente buena, por no decir que está dejando mucho que desear desde el último cambio, pero que mientras tenemos o no tenemos para comprar medio palé o un palé de comida de un poco más de calidad, pues quita hambre. Entonces nos podemos poner tiquismiqui cuando las cosas están perfectas. Y ahora hago un comentario al respecto y por qué digo esto, pero cuando se trata de quitar hambre, que se trata de quitar hambre. Sí, desde luego. Después ya pasamos a otros niveles, pero primero el hambre. Entonces, recordamos, tenéis la opción de hacerse socio por 6 euros al mes, tenéis la opción del Timing, que supongo que será Cuatro Gatos Cartagena, saldrá directamente. También necesitáis casas de acogida. Pero mira, lo de las casas de acogida, José Luis, te voy a contar el caso que nos pasó hace unas semanas. Nos escribe una señora, que no me acuerdo ya el gato porque llevamos unas semanas de loco. Nos escribe una señora para uno de los gatos que teníamos mucha urgencia y había que recogerlo sí o sí. Y resulta que esta mujer era de Badajoz. Entonces la llamo, hablo con ella y le digo, se llamaba Rosa. Y mira, Rosa, digo, sí, es estupendo, sí, de verdad no hacen falta las casas, pero ¿cómo te voy a mandar una gata camino de Badajoz y acogida, que igual va a estar 3 días, 3 meses, para traerla de vuelta con lo que eso supone de estrés, cuando tú tienes cerca, como el caso de Cáceres, que tiene a Cristina Sánchez, la muchacha que trata lo de los gatos, sí, del Campo Sur? Sí, sí, la conozco. Y le dije, y me dijo ella, no, si la conozco. Digo, mira, yo creo que lo suyo sería, que ella también, además ella acababa de publicar algo sobre un gatico pequeño, una gatica pequeña, y tenía mucha urgencia también. Digo, yo creo que lo suyo sería que le pudiera hacer una acogida a ella, porque a nosotros, agradeciéndotelo en el alma, ahora mismo no podemos usar tu casa de acogida por una cuestión física, exactamente, por distancia. Y al cabo de un par de días me escribió por WhatsApp, me dijo, Ana, que he cogido la gatica de Cristina. Digo, pues mira, no sabes lo que me alegro, Rosa. Con esto te quiero decir, nosotros estamos en Cartagena. Todo lo que sería la región de Murcia, pues sí que valdría de una forma como casa acogida, porque aún en el caso de un Jumilla o un Lorca te has puesto allí en hora y media. Pero una vez que sales de lo que es la comunidad autónoma, tienes que moverte en Alicante o en Valencia, no puedes mandar un animal de acogida tan lejos. No, claro, a ver. No es, ¿cómo se dice? No es viable. Sí, pues, buscaba otra palabra, pero uno, nos valdría también sí. Viable. O sea, no es práctico. No. Empezando por el animal, porque sí. Ya le estamos suponiendo viaje, uno de ida y uno de vuelta, que bien sea con transporte animalista o bien llevándolo, eso le supone estrés, le supone también, pues, no sé si te he contestado. Sí, sí, sí, no, perfecto. A ver, lo que yo me, cuando yo me refiero a casas de acogida, me refiero a casas de acogida en vuestro entorno. Exactamente. O sea, en la zona de Cartagena y alrededores. Exactamente. Todo me refiero, no me refiero en Galicia o aquí en Barcelona. Porque... Es que no, nos han salido y es una lástima tener que decirle a alguien, mira, no, y ahora lo que hacemos es mirar qué hay por los alrededores, como uh-huh. El último caso que te digo de esta señora, y uh-huh. Se mira que allí tiene está la asociación que seguro que necesitan sí o sí una casa que le abra las puertas a uno de esos animales. Claro, no, a ver, es que si uno lo que quiere es ayudar, no tiene que ser muy lejos ayudar. Sí. O sea, por desgracia, necesidad hay en todas partes. Exactamente, en todas partes. Entonces, claro, cuando se entiende que vosotros, por ejemplo, igual que vosotros, si os pidieran de ir a haceros cargo de alguna colonia, por ejemplo, en Alicante, dirías, a ver, no es viable, yo no puedo estar todos los días. Y en nuestro caso tampoco, porque además somos de ámbito regional y lo hicimos con todas las consecuencias, quiero decir. Hay asociaciones que por su capacidad pueden ser de ámbito nacional, uh-huh. Nosotros somos muy pequeñicos, uh-huh. La región de Murcia se nos queda de momento grande, aunque sí que salimos, no solamente atendemos colonia en Cartagena, también hemos hecho acciones de esterilización en San Javier, hemos tocado Torre Pacheco, quiero decir que vamos haciendo poquita cosa porque somos pocos y somos todavía, te digo, pequeños, pero sí que vamos haciendo nuestras incursiones, intentando ayudar en la medida de nuestras posibilidades. No, claro. A ver, en principio, cada uno en su entorno es como mejor lo puede hacer y como mejor puede controlar y como más puede optimizar su esfuerzo. O sea, ¿de qué sirve un esfuerzo que tengas que hacer para ir a alimentar a una colonia un día a 200 kilómetros si es que no lo puedes hacer todos los días? Es imposible de llevar a cabo. Exactamente. Ahí sí que es la palabra. Eso no es viable. Claro, porque es más práctico que tú utilices ese tiempo que vas a utilizar mucho menos y si utilizas ese mismo tiempo vas a poder ayudar a muchos más animales cerca tuyo, que seguro que los hay, por descontado. Exactamente. Bueno, entonces, yo me gustaría, ¿sí? Con permiso de José Luis, perdona que te haya interrumpido, comentarte, Ana, que nosotros tenemos varias iniciativas, entre ellas tenemos una página en la que anunciamos todas las demandas de las asociaciones, todos los problemas que tienen las asociaciones y que intentamos leer, pues hoy no vamos a poder porque estamos muy petados de tiempo, pero mañana yo las voy a leer y en ellas si tienes alguna vez algo que pedir, algo que solicitar, te rogaría que lo publicaras ahí porque le daremos difusión, independientemente decirte que esta es tu casa y para cualquier otra vez que necesites algo, aparte de dar a conocer tu asociación a nivel de España, bueno, de España y fuera de España, porque nos están escuchando por gracias a la suerte o al hacer las cosas bien, nos están escuchando bastantes personas fuera de España, pues nos gustaría que volvieras y que te buscaríamos un hueco lo más rápidamente posible para que expongas aquí otra vez, tengas esos micrófonos abiertos para comentar lo que tú desees. Así que espero que esa invitación la aceptes. Y también comentarte que tenemos una iniciativa un poco inusual, que es que estamos creando una radio que se llama Radio Ayuda a los Demás, que ya está funcionando, se está transmitiendo por los dos canales en este momento, en la cual vamos a poner cuñas publicitarias de las asociaciones de un minuto y medio de duración y te invitamos a que hagas una cuña de audio, si puede ser de audio y de vídeo mejor, porque estamos también con un proyecto de televisión. Pero bueno, de momento nos vale con el audio y esa se va a estar transmitiendo las 24 horas gratuitamente, porque también me quisiera cerciorarme de que aquí nadie te ha pedido dinero para que estés en este programa. Desde luego que no. Ni nadie te ha pedido nada, ¿verdad? O sea, es totalmente gratuito, ¿no? Ni mucho menos, exactamente. No, lo digo porque es que sigue habiendo personas que siguen diciendo que nosotros nos dedicamos a cobrar por esto. Y bueno, otra persona más que pasa por este programa y otra persona más que dice que eso no es así, ¿verdad? No, así no ha sido. Bueno, pues me alegro que sea así porque eso es que, entre otras cosas, esto es una iniciativa solidaria que agradecemos a José Antonio, socio, director de Radio Chapuza, que nos ha ayudado con todo este tema, que nos ha echado a andar, que nos ha dado un espaldarazo y que gracias a él y a su radio pues podemos permitirnos este lujazo de dar voz a los que no tienen voz habitualmente y que toda España pueda escuchar cómo está el tema en Cartagena y cómo Ana y su asociación trabajan para que el tema mejore un poquitito. Sí, yo no sé si puedo comentaros alguna cosa más. Sí, claro que sí. Estás en tu tiempo y todos los micrófonos están para ti totalmente abiertos, así que con lo que sea dispara. Mira, nosotros entendemos, quiero decir, lo principal desde luego es la calle, pero entendemos que sin educación esto no va a cambiar. Entonces, además de las charlas educativas, hemos empezado recientemente, bueno, lo voy a contar desde el principio, intentaré ser muy breve, que yo me lío más que una... Este mes de noviembre, una de nuestras casas de acogida nos comentó que uno de los gatos que habían salido de su casa de acogida, el chico que lo tenía en adopción, que se planteaba que quería ayudarme, que había planteado hacer una exposición artística con el tema de los gatos como eje central. Nos sentamos a tomarnos dos cafés, cuatro amigos, porque nos hemos convertido en cuatro amigos, y le dimos forma a esa exposición y la vestimos con una primera semana cultural que se llamó Cartagena, su historia y sus gatos. De tal forma que la exposición la tuvimos abierta desde el día 10 de diciembre hasta el 3 de enero, y esa primera semana lo que hicimos fue durante la semana solo la exposición, mañana y tarde, y el fin de semana lo vestimos con actividades destinadas a distintos perfiles de personas. El viernes por la tarde hubo charlas profesionales, hubo una charla de una abogada especializada en derecho animal, que es Raquel López Teruel, que vino desde Murcia, desde el despacho de Animals, a contarnos de los derechos de los gatos, las diferencias entre gato urbano, gato doméstico, etcétera, etcétera. Luego hablamos de toxoplasmosis con una veterinaria y finalmente hicimos una breve intervención de cuatro gatos contando en la gestión de gato urbano, la gestión de colonia urbana. Por la noche hubo una presentación de poesía, una cosa muy bonita que hizo Julia Moreno y Marta Muñoz. Y el sábado y el domingo lo destinamos a niños. Pero a niños con problemas, de adaptabilidad, con problemas sociales. Atendimos a los niños de Cruz Roja, de una barriada muy complicada de Cartagena, que es la 600. Atendimos a niños del centro, a niños de José María Laporta, y se le hizo una cosa muy bonita, y que fue unos talleres que tenían dos partes. Por una parte era solamente lo que era el taller propiamente dicho, de sensibilización, y una segunda parte más breve, en la que contando con los guías oficiales de turismo de Cartagena, yo lo soy también, lo sacábamos fuera del centro en el que hicimos los talleres y se les hacía un pequeño recorrido por las plazas y las inmediaciones con fichas con los gatos, fichas de gatos que habíamos sacado de ese entorno, gatos de cómo estaban antes y cómo estaban ahora. Y terminamos las visitas en una de las colonias urbanas viendo los críos, los gatos, viviendo en la calle y tan normales y en condiciones estupendas, ya esterilizados, con su corte en la oreja, no especialmente gorditos, pero que los ves sanos, los ves... no ve animales faméricos pasando necesidad. Se quedaron muy bien, hubo talleres que solo se hicieron con los niños, algún taller se hizo también, se quedaron las madres, que necesitaban más atención que los niños, por cierto. Y ese sábado por la noche se hizo también, el sábado por la tarde, perdón, se hizo un cuentacuentos pensando en familias completas. El domingo se volvieron a repetir los talleres y se hizo una visita guiada, que la hemos hecho en varias ocasiones, modificamos el sitio, pero la esencia es la misma, es hacer una visita guiada o bien por Cartagena o bien por la sierra, por el entorno y vincular las ciudades, su historia y su evolución con la llegada de los gatos a Occidente, su historia y su evolución hasta terminar en una colonia urbana. Estas visitas no tienen precio, se hacen mediante donativo, el que quiera traer un saco de pienso, el que no quiera no trae nada, pues una forma de dar a conocer la realidad de los gatos urbanos, porque haciéndolos visibles conseguiremos que se entienda que igual que en las plazas públicas hay árboles, hay vegetación y no atentamos contra ella, pues de igual forma en las ciudades hay colonias urbanas de gatos y lo que hay que hacer es cuidarlo, no atentar contra ellos. Pues la verdad es que a mí me parece una iniciativa preciosa y esperamos que la próxima vez que hagáis algo por el estilo nos tengáis informados, incluso si podemos haremos un programa de radio para transmitir esa charla y para que todo el mundo vea qué buen trabajo hacéis, porque la verdad que me parece una preciosidad de trabajo, ¿no, José Luis? Bueno, ya tienen otra, ¿eh? Del 14 al 23 de marzo tienen una exposición fotográfica sobre sus gatos en el Nana Bubble Tea and Coffee, situado en la calle Cañón número 1. Bueno, pues eso, Ana, si nos lo pasas o si lo tienes todo José Luis y el enlace desde adelante. Y Ana nos lo permite, pues lo publicitamos sí, sí. A través de la radio. Claro, quiero decir, en este caso es una cosa más sencilla porque estamos bueno, pues liados con otros temas y tenemos que ir, acabamos de terminar una acción también, hemos estado esterilizando colonias en varios puntos del entorno de Cartagena. Ha sido una semana intensa, hemos esterilizado en total 77 ejemplares de gatos, de los que hemos tenido que retirar de las calles 10 por las condiciones en las que estaban. Y bueno, en fin, que se han juntado una serie de cosas y esta exposición solamente es exposición, pero la intención es volver, seguir haciendo pues eso, jornadas de sensibilización, exposiciones fotográficas. Creo sinceramente que el quid de la cuestión es normalizar a estos animales. Una vez que estos animales estén normalizados y formen parte de la ciudad como lo que son, como un elemento vivo más de la ciudad, tenemos la mitad del trabajo hecho. Para ello hay otra cosa que estamos haciendo desde hace unos meses. Esa primera semana cultural nos sirvió de puente con estas asociaciones que trabajan con niños en exclusión social. Entonces, como prevención de conductas violentas, de alguna manera, y también como acercamiento de estos críos al medio que los rodea, estamos haciendo los jueves por la tarde unos talleres de medio ambiente en uno de estos centros, uno de estos locales sociales, con niños en riesgo de exclusión social. Y bueno, está siendo muy interesante. Pues yo la verdad es que estoy emocionado con todo lo que estás contando, porque es la primera vez que oigo cómo se enfoca el tema, ya no solo desde el punto de vista de protección animalista, sino de educación. Y la verdad que, Ana, de mi parte personal y de parte del presidente de la asociación Ayuda a los Demás, decirte que chapó, que son unas iniciativas maravillosas y que espero que muchísima gente siga tu ejemplo, porque yo también creo que esa es la verdadera solución a muchos problemas. Educar a la gente, educar a las personas y que se den cuenta que los gatos, los perros, cualquier animal no son unos bichos. Yo les llamo mis bichos personalmente porque les llamo mis bichos, pero vamos, muy cariñosamente, y que están ahí, pero que hay que respetarlos y hay que quererlos como se puede querer a una persona. Es diferente, pero es igual, ¿no? Mira, te voy a comentar, quiero decir, no sé si estamos todavía en tiempo, pero te voy a comentar una última cosa, si me dejas. Estamos sí, mañana, si Dios mediante, si no pasa nada, vamos a presentar al ayuntamiento ahora mismo el centro de recogida y tratamiento de animales domésticos de Cartagena, que está en manos de una, es una concesión administrativa a una empresa con unos fines económicos, acaba su andadura después de 10 años. Entonces, pues en principio se supone que tendrían que sacar a licitación la contratación, etcétera, etcétera. Hemos preparado un documento en el que, bueno, primero, por supuesto, tomando como punto de partida los artículos que tanto de la ley regional como la ordenanza municipal dicen que son las asociaciones de protección animal las que deberían ocuparse de estos centros, y luego haciéndoles notar pues eso, los beneficios que nosotros aportaríamos, en el sentido de que no necesitamos beneficios, valga la redundancia, nuestra apuesta indiscutible por la educación como fórmula para medio y largo plazo, acabar con esto, que no debería ser nunca un problema, y lo es porque, como decía hoy mi amigo Felipe, no tiene sentido que estemos permitiendo que se mate con dinero público animales, que es un sacrificio, que es asesinato. En las carreras municipales, lo que nos convierte, por cierto, en asesinos a todos, porque se hace con dinero de todos. Y que por otro lado se sigan vendiendo animales y que no haya control de los criaderos ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, le presentamos al ayuntamiento, pues es un documento en el que le decimos, mire, usted no sale a licitación la perrera municipal, puesto que aquí tiene una asociación que le va a salir más económico, cuyas miras son sacrificio cero a corto o medio plazo, que tiene intención de seguir apostando por la educación como fórmula para cambiar este problema, etcétera, etcétera. Y anoche, terminando de darle forma, fórmula, o sea, terminando de darle forma, no sé por qué, de los eventos, vamos cerrando los animales conforme se van dando en adopción, vamos dejando caducar los eventos, pero al final de los mismos tenemos siempre unos eventos que se dejan para educar. Y uno de ellos es el de Saba. Saba, me la encontré, va a ser ahora con día 13, o sea que va a ser un año justo, en las inmediaciones del Palacio Aguirre, que pues es un, ahora mismo es un museo de arte moderno en Cartagena, y ese domingo salía yo camino de Astarreche a casa de mi madre, cuando vi a la policía cruzar la carretera y cruzarse sobre la acera, y un muchacho corriendo hacia ellos, y al mirar hacia el suelo, una cosa gris restando como, en fin, es que no tengo palabras para describir la sensación de ver al animal aullando pidiendo auxilio. La policía, que la perrera no estaba abierta, que qué hacían con ella. El muchacho, que le daba miedo acercarse. Yo solo vi un amasijo de algo rojo, que podían ser vísceras, podía ser cualquier cosa, y sobre aquí ese amasijo el animalico. El muchacho salió corriendo a su casa, trajo una caja de estas de folio grandes, vacías. Al animal lo metimos, la metí en el coche con la misma llamada veterinaria, con la que entonces no tenía yo mucha confianza, qué lástima. Y un domingo por la tarde, serían las 4, 4 y pico, se fue a abrirnos la clínica porque iba con una gata que no sabíamos en qué condición estaba. Cuando Saba se vio en el coche, Saba me miraba, dejó de lamentarse, yo creo que no le quedaban fuerzas, y se abandonó, se desmayó. Y abría cada tanto los ojos con mucho esfuerzo solamente para comprobar que no estaba tirada en la carretera y que estaba recogida. Cuando llegamos a la clínica Los Molinos, donde Amparo, bueno, pues desde entonces hace un trabajo fabuloso ayudándonos, y de hecho en su clínica tenemos ingresados siempre, a la pobre le tenemos tomado la clínica, siempre tenemos ingresados 3 o 4 gatos. En estos momentos, si os saco cuenta, creo que son 5, ya no hemos pasado de la raya. Cuando llegamos allí, estaba lo que tenía era una de las patas completamente destrozada. Por la parte de dentro parecía un pollo trinchado, por la parte de fuera sin una gota de piel, quemadísima. De hecho, le falta, como si hubiera cogido del interior del coche la correa de distribución, porque le falta piel por tiras. No dábamos un duro por ella, ni esa tarde ni los días siguientes. Saba se fue recuperando. Primero le dábamos de comer con potito. Había que vaciarle la vejiga. Había que ayudarla a hacer caca con edema. Fue horroroso, horroroso, horroroso. A los 2 días de estar haciéndole las curas, estábamos con Saba encima de la mesa, estábamos curándola y le digo, Amparo, eso hace burbujas, que eso. Iba llena de gusanos. Los gusanos habían comido tejido necrosado, por lo tanto, el accidente o lo que le hubiera pasado al animal tenía 72 horas, es decir, mínimo unos cuantos días. Nadie la había visto en Cartagena. Ese animal no le había pedido a nadie consuelo. Saba se ha recuperado. Saba se ha quedado conmigo, por supuesto. Además, si veis la cartelería de esta exposición, la gata que aparece en primer término, Saba, es una gata azul ruso, preciosa. Estoy viendo. El que sea azul ruso no me parece lo más bonito de Saba. Quiero decir, a mí me parecen bonitos los blancos, los azules, los negros, los verdes y los amarillos. Lo que me parece impresionante es que estén vivos. Y anoche no sé por qué llegué a su evento. Y empezando, o sea, bajé abajo y empezando a ver las fotos de cómo estaba Saba, y eso que siempre hemos intentado en 4 gatos, que la línea de lo del morbo y todo eso no va con nosotros. Cuando tiene que haber una foto impactante es porque hay que enseñar la realidad de lo que está pasando con los animales y hay que educar con lo que nos está pasando. Pero intentamos siempre quedarnos lo más agridulce, quedárnoslo para nosotros. Y intentar mostrar pues una actitud positiva ante algo que es que no tiene vuelta de hoja. Esto se arregla con trabajo y con educación, quejándonos y lamentándonos públicamente y acordándonos de los antepasados de nadie, no vamos a ningún sitio, solamente podemos generar pues más malestar. Y viendo las fotografías del principio y cómo he ido evolucionando, y además ayer tarde la llevé al veterinario, que ya tengo fecha, la operamos el día 5, porque la pata se la ha regenerado completamente, pero completamente, que es increíble, es que esa es la palabra, es increíble. Y ahora hay que operarla, hay que esterilizarla, y una hernia que le ha salido, que la puede dar nuestro mal de Egipto. Pero lo decía porque viendo sus fotos y escuchándola, porque ya no hablará castellano, ni francés, ni inglés, pero hablar hablan. Y además nos entienden perfectamente, hablemos nosotros español, francés o japonés, con lo cual fijaos si tienen hasta magia, exactamente, sí, sí. Hasta magia en sus cuerpecitos. Pues viendo las fotos y decir que de yo ya llevaba muchos años ocupándome de los animales de la calle y ocupándome de estos temas, pero desde que apareció Saba, no sé cómo explicarlo. No es que esté más implicada que estaba antes, porque no es así, quiero decir, creo que estoy exactamente igual de implicada, o más, cada día más, porque vas viendo cómo va creciendo, le va dando forma, te va dando forma, y al final se convierte en algo tuyo, ¿no? Pero sí, Saba sí fue Saba sí fue un punto de inflexión, y sí que hay un antes de Saba y un después de Saba. De hecho, si algún día llegamos a tener un refugio, se llamará así, la aldea de Saba. La verdad es que Ana es una historia enternecedora y es una historia maravillosa. Pero por desgracia el tiempo nos apremia. Sí, que me dio a Esperemos. hablar. No, no, no, pero ha sido de verdad. Se han pasado los 45 minutos en un plis, ¿verdad? No creías que iban a pasar tan pronto, ¿eh? Bueno, han Bueno. pasado rápido, han pasado rápido. Bueno, pues decirte que otra vez hablaremos contigo, esperamos. Que luego después por correo electrónico te pasaremos cosas, iniciativas y temas para que estés ahí. Que ahora vamos a presentar a Víctor Valladares, que es un abogado animalista, que entre otras cosas pues está colaborando con la asociación y colaborando con todos vosotros gratuitamente. Y bueno, despedirte, si quieres decir algo, de verdad que Pues se nos ha ido el tiempo volado y me hubiera gustado tener más tiempo, pero hoy es imposible. nada, quiero decir, lo único es daros las gracias por hacernos hueco y darnos cabida y ayudarnos a visibilizar. Al final no somos nosotros, sino esos animales bueno, porque están ahí, que han nacido, y que el hecho de que hayan nacido tendría que garantizarles derecho a la vida, y no es así. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Sara, por haber estado aquí. Ahora, con tu permiso, te vamos a despedir. Y ya sabes, esta es tu casa cuando quieras, ¿eh? Pues muchas gracias por todo y hasta la próxima. Hasta la Muchas gracias, próxima. Ana. Ha sido un placer. Un placer igual. Ahora vais a escuchar unos pitidos que son los típicos de la conexión. Cuando se cambia el Sky y hacemos otra conexión, pues tenemos esos típicos pitidos, que por desgracia no podemos evitarlos de ninguna manera. Os pido mil disculpas. Algún día tendremos suficiente dinero para hacerlo en plan profesional, profesional. Pero bueno, ahora de momento es lo que hay. Así que aguantar pitidos nos toca un poco. Lo siento, perdón por los pitidos, pero bueno, no queda otra cosa. Y creo que ya tenemos con nosotros al señor Víctor Valladares. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, Víctor. Buenas tardes, José Luis. ¿Nos escuchas? Sí, perfectamente. Bueno, pues parece ser que hoy la magia de Internet ha funcionado y gracias a todos los santos estamos en directo con Víctor, que vamos a hablar un poco de temas legales, ¿no, Víctor? Sí, así es, así es. Estaba mirando ahora un vídeo de un que se ve en la televisión de un perro que ha atacado o jugado con un señor mayor en una playa en San Sebastián, en La Concha. Y vamos, nada, mucho bombo, una lástima, pero bueno. Pero en fin. Bueno, de todas maneras, no sé si te ha dado tiempo a escuchar un poco del tema que nos ha comentado Sara de Cuatro Gatos Cartagena, pero bueno, No, no, no lo he escuchado, no lo he escuchado. pues la verdad que nos ha contado unas historias muy, muy enternecedoras y a mí lo de la gatina recogida que se llama Saba, de verdad que tienes que escucharlo porque es mundial. Bueno, decirte que este programa se emitirá mañana a las 8 de la tarde a través de Radio Ayuda a los Demás, que ya está funcionando. Así que lo Ah, muy podrás bien. escuchar entero. Enhorabuena, enhorabuena por esa nueva iniciativa, como siempre. Bueno, ahí estamos luchando y gracias a José Antonio, el socio, gracias a todos los que escuchan, que parece ser que estamos despertando ya intereses y estamos despertando conciencias y almas, que al final es lo que. Y que la gente se ayude un poco más entre todos y que entre todos se ponga un granito de arena para que esto funcione mejor y las cosas vayan hacia adelante. Pues bueno, hemos tomado la decisión de aumentar a una radio completa con los consiguientes dolores de cabeza que conlleva, porque seguimos en las mismas, Víctor, ¿verdad? Tú no pagas nada por salir por este programa, ¿no? No, ni vosotros me pagáis a mí tampoco nada. O No, sea no, no. que como queda claro otra vez, y me canso de repetirlo, y no me cansaré de repetirlo por desgracia, para todas esas posibles mentes calenturientas que se imaginan que esto es una conspiración para irnos a Cancún, ninguno de los presentes nos vamos a Cancún, por lo menos con el dinero que recaudamos con la radio, ¿eh? Otra cosa es que lo hagamos con el dinero en nuestros bolsillos, pero con la radio no. Y bueno, pues nada, pues perdón por este ramalazo de, no sé, de intento de aclarar las cosas, pero es que parece ser que no hay tutía y la gente sigue en las mismas. Entonces nos comentabas que has estado viendo un vídeo de un perro que estaba jugando con una persona mayor en La Concha, ¿y qué es lo que había pasado? Sí, era, creo que es un American Stanford, es que no lo veo muy bien, un pitbull, al parecer iba suelto, que bueno, hay responsabilidad del perro, o sea, perdón, del propietario, de llevar al perro atado, y al parecer, por el vídeo que estoy viendo, bueno, que acabo de ver, iba un señor andando por la playa y le ha atacado, ha querido jugar con él, y le ha causado una serie de heridas, lo que pasa que le han dado bastante bombo mediático en los informativos, por lo menos el que yo he visto en Telecinco. Y me da pena porque este perro a partir de ahora va a ser el nuevo demonio en el cual frustrar todas las ideas negativas que se tengan en cuanto a los perros mal llamados potencialmente peligrosos y lo intentarán sacrificar seguramente. Me da mucha pena, mucha pena. la verdad, y por responsabilidad del propietario, no cabe duda. A mí lo que me da mucha pena es que Telecinco saque precisamente esas imágenes, ¿sí?, cuando podía sacar otras que son lo contrario, que son tantos perros y tantos gatos a los que maltratan diariamente. Desde aquí comentarte que próximamente creo te vamos a pasar dos casos para que, si pueden emprender acciones legales, lo hagas, de una compañera amiga de la asociación y del Facebook mío personal, de mi página personal, que se llama Carmen, que es de Badajoz, a la cual han matado a su gatita, a su compañera, dándole un perdigonazo en la barriga, porque además hay que tener mala leche, mala intención y mal todo, y le ha tenido que dormir mejor. Bueno, ha puesto la correspondiente denuncia en la Guardia Civil y, hasta donde yo sé, pues están recogiendo pruebas para ver desde dónde se pudo efectuar el disparo y para localizar al, pues no sé cómo tildarlo, pero bueno, menos persona, no, sujeto, yo creo que sujeto le queda grande todavía. Y en cuanto tengamos esa documentación, si tú lo ves, por favor. Sí, por favor. Mi ONG existe precisamente para eso. O sea, por favor. Sí, además te lo pido, por favor. Envíamoslo cuanto antes. Eso en cuanto tengáis todo. En cuanto lo tengamos, se te mandará. Y luego el de otra compañera, otra amiga que se está apoyando desde esta asociación, que se llama Ana Luisa en Cáceres. Sí. Que también otro guasón. Le ha reconocido públicamente, por lo que yo entiendo y por lo que me han dicho. Siempre hablo de lo que me dicen, no digo que yo haya estado allí, sino que me lo dicen a mí. Le ha reconocido públicamente delante de testigos que él es el cachondo que se dedica a atropellar a sus gatos, y que, aparte de eso, que le ha amenazado de que también le va a hacer a ella lo mismo o algo por el estilo. No lo tenemos claro, pero bueno, lo que sí tenemos claro es que Ana Luisa está recogiendo los nombres de las personas que estaban allí para pasártelos a ti, que si puedes emprendas las oportunas acciones legales, porque vamos, ya me parece que una persona que se dedica en su tiempo libre, sin tener trabajo, a cuidar una colonia, creo que es de 50 o 60 gatos, perdón si miento, es por ignorancia, porque en este momento no tengo los datos, pero que ya me parece que una persona que dedica su tiempo libre a eso, que se desvive, que hace castraciones, que saca el dinero donde no lo tiene, no para ella, sino para unos gatos que están abandonados, me parece muy triste que el resto de sus vecinos se dedique a jugar al coche kamikaze con sus gatos, porque vamos, eso es que no tiene nombre, de verdad. O sea, yo a veces pienso que en qué país vivimos o en qué mundo vivimos cuando alguien puede hacer eso. Y me has dicho que también habrá para hacer lo mismo que con los gatos, ¿has dicho eso? Sí, vamos, ¿sí? Yo son las noticias que tengo. Si no es eso, es en ese estilo, porque tampoco, por desgracia, ahora mismo con todo esto de la radio estamos muy liados y con otras iniciativas y ando como a salto de mata. Y José Luis también anda a salto de mata y estamos que ya no podemos más. Vamos a pedir vacaciones a ver si nos las dan. Pero en cuanto tengamos todo, te lo pasaremos todo y automáticamente tendrás todo el tema, porque además creo que esto ya viene de lejos. Ella lo sospechaba, pero es que el otro día, por lo visto, en plan machote, en el bar del pueblo, pues el tío este le dijo: no, si yo soy el que te los mata, o sea, que te quede claro. Y además que te pienso hacer lo mismo a ti, creo que fueron sus palabras, vuelvo a decir. Pues está bien saberlo para poder iniciar. Ahora hay que intentar que esas personas que estaban en el bar, algunas de ellas, pues se presten a declarar en un juzgado, y entonces tendremos todos los medios de prueba para poder, a este machote, como dices tú, pues darle el merecido judicialmente hablando. No, bueno, digo machote porque, vamos, si lo cojo yo y me lo dice a mí delante, le quito el machote de cuajo. Vamos, por el artículo 33. Que os iba a comentar otra cosita, hablando de artículos, a José Luis y a ti, y bueno, a los oyentes. ¿Os acordáis que hace dos semanas, el primer día que hablé con vosotros por la radio, os hablé de un tema que habíamos tenido de un perrito mutuo francés que se murió en un autobús en un traslado de Madrid a Algeciras? ¿Recordáis, verdad? Me acuerdo perfectamente que me decías que el señor autobusero decía que ponía la climatización y luego abría la ventanilla para que el perro no pasara calor, y que aparte que el comedero, por lo visto, se lo había comido o el perro justo, o algún fantasma. Tienes muy buena memoria. Pues mira, hemos tenido la sentencia nos la han notificado el jueves y hemos conseguido, bueno, reclamamos como un incumplimiento contractual y 6.000 euros de daños morales y 300 euros por valor del perrín. Pues el juez ha dictado sentencia y nos ha otorgado la indemnización más alta por daños morales por muerte de una mascota en los últimos 12 años, es decir, ha condenado a a Daibus, que es la empresa de línea de autobuses, con 4.000 euros de indemnización por daños morales y 300 euros por el valor del perro. Es decir, es un logro dentro del dolor que le causa a los propietarios la muerte del perro, pero es un logro haber conseguido una indemnización por este tema tan alta. Es decir, insisto, la indemnización más alta en los últimos 12 años. Por ello estamos de enhorabuena. Parece que los juzgados empiezan a ver a los animales de otra manera. Hombre, esperemos que esto siga así. Yo me alegra cantidad, aunque estoy seguro que a los dueños del perro fallecido lo que menos le importa en estos momentos es el dinero, pero me alegro cantidad porque a esa empresa autobusera que se llama, ¿cómo has dicho? Daibus. Esperemos que seguramente a sus gestores les quedará claro que a partir de ahora los señores que conducen el autobús, que me imagino que haya muchísimo profesional y muchísimas personas que son muy conscientes de lo que tal, pues me imagino que les darán una llamada de atención y les dirán que cuando llevan animales vivos tienen que tener otras normas y tienen que tener otras medidas, porque si no a partir de ahora le empezarán a llover las demandas y como parece ser que a las empresas grandes lo único que les importa es el dinero, pues es donde hay que darles, no queda otra. Sí, sí, y una cosita quería comentar, porque esta sentencia la hicimos pública en Grupo Mascoteros y también en mi ONG, Asociación Contra Maltrato, que pertenece a Grupo Mascoteros, y hubo un montón de críticas hacia los propietarios del animal, porque según esas personas no le dieron todo el cuidado, celo necesario durante el viaje, y que decían que bueno, que ahora que tenían ese dinero que ya podían estar contentos. Quiero que sepa todo el mundo que esas personas, ese dinero lo han donado a los propietarios del perro, lo han donado a una ONG contra el maltrato animal, es decir, que ni siquiera ellos han quedado con el dinero. Ellos lo que buscaban es precisamente lo que acabas de decir, Javier, que las empresas reaccionen y que implementen unas medidas o normativa de viaje de las mascotas mucho mejor a la que existe hasta este momento. Pero bueno, quiero que quede claro que el dinero lo han donado una ONG de maltrato animal, o sea, contra maltrato animal. Hombre, dime. Digo que si me permitís hacer un inciso. Sí, dale. En este tema. Cuando se pierde a un ser humano, familia, y el juzgado condena al culpable a pagar una indemnización, a nadie se critica por quedarse ese dinero, utilizarlo como mejor lo vea los seres que están sufriendo esa pérdida, y no se dice nada. O sea que no entiendo por qué decir, cuando se pierde a un ser vivo que es parte de tu familia igual, porque tenga cuatro patas. Sí, totalmente de acuerdo contigo, José Luis. No entiendo, de verdad, nos sorprendió en la ONG y a la gente que formamos parte del Grupo Mascoteros esa reacción de muchas personas criticando a los propietarios. A mí me sorprendió negativamente, la verdad, pero bueno. Yo creo que hay dos tipos de personas, los que se dedican, creo que ya lo dije aquí, a construir, y otras personas que se dedican a destruir lo que otras personas intentan construir. Yo creo que estoy en el primer grupo, intento construir y aportar, porque dedicarse a destruir es muy fácil y aparte que es muy negativo, pero en fin, es que me cabreo mucho esa reacción de mucha gente. Bueno, sí, es que no hay otra manera, a ver, en tal y como está la situación hoy en día, no hay otra manera de resarcir a la víctima. Si hubiera la manera de devolverte el animal, seguro que el 100%, en vez de elegir el dinero, elegirían el animal, pero desgraciadamente no lo hay. Sí, está claro. Bueno, yo solo puedo comentar una cosa, lo que estáis diciendo, que por desgracia en esta asociación vivimos todos los días lo que es gente que ni siquiera sabe de lo que está hablando y se lanza en los eventos que publicamos cada vez que hacemos algo a decir totalmente lo contrario de lo que ponemos y encima mantenerlo, y para más narices inventarse lo que no lee. Entonces, bueno, nosotros lo único que ponemos en el comentario es, por favor, aprende a leer, y luego de aprender a leer, nos criticas o lo que sea, pero aprende a leer, que es que te lo estás inventando, es que no te das cuenta que estás haciendo el ridículo. Pues... Exacto, exacto. Es que en esto, cuando iba leyendo los comentarios criticando, de verdad, es que es para ver el vídeo del juicio. La propietaria del dueño tuvo que irse, creo que ya lo comenté, llorando y a punto de darle un desmayo en la propia vista por las alegaciones que se hacía por la parte contraria. Y que si ahora la pobre mujer, en serio, se le critique porque ha fallecido el perro por responsabilidad del autobús, y no es que lo diga yo, sino que lo ha dicho un juez, que no lo digo yo, y que se haya dado una indemnización por esos daños y perjuicios, es que no sé, es algo que yo es que no lo entiendo, no lo entiendo, de verdad. No, bueno, si el juez no lo hubiera concedido, dirían que es que iba por el dinero y no lo ha conseguido, que qué pena de que no haya conseguido el dinero. Así es justo, es que es así, no sé, es que yo de verdad no lo entiendo. Y me enfada, o sea, me enfada mucho. Es la envidia, si la envidia fuera tiña, más de uno y el negro. Sí. Vamos, tienes toda razón, José Luis. Hombre, yo te voy a poner otro ejemplo, Víctor. A ver, tú que eres un hombre versado en leyes, a ver si tú eres capaz de entenderlo, porque yo, fíjate que soy incapaz de entenderlo. Vamos a ver. Tú fíjate en nosotros, Asociación Ayuda a los Demás, ¿no? Dime si tú has visto algún evento de la Asociación Ayuda a los Demás pidiendo alguna vez dinero o algo por el estilo. O, bueno, otro día me lo comentas, lo buscas y a ver si lo encuentras. No, te lo puedo contestar ahora. Cuando hablamos las primeras veces de manera privada, parece que colaborábamos juntos. Evidentemente dije, tío, quiero saber con quién me muevo. Y os estuve bien, bueno, no voy a decir investigando, pero bueno, estuve informándome de quiénes erais, etcétera, etcétera. Todavía a día de hoy, a lo mejor mi investigación ha sido un poco somera o poco detallada, no he encontrado ni un solo evento que hayáis pedido un solo céntimo de euro, ni un solo evento. Eso bueno, lo tengo clarísimo. Pues fíjate que a pesar de que no pedimos un solo céntimo, que veis que todos nuestros programas estamos siempre pidiendo para los demás, que nuestros eventos pedimos para los demás, ojo, para los demás en sus cuentas corrientes y en sus teaming, no los de la asociación. Pues a pesar de eso nos acusan de estafadores, un día sí y otro no. Bueno, pues hay una figura delictiva que se llama injurias o incluso calumnias, pues ya sabes. Pero es que, mira, es que yo la verdad, es que cuando oigo esas cosas, ahora me río, ¿no? Pero es que me cojo tal cabreo que es que ya digo, mira, vete a donde se empiezan los cestos, y déjalo, porque es que esto no es lo tuyo, o sea, esto no es lo tuyo, de verdad, dedícate a otra cosa, porque es que no puede ser. Y además es que son, aparte, acusaciones, no sé, absurdas, tontas, que no se sostienen de pie, y luego siempre de fantasmas de estos que aparecen y desaparecen, que yo voy a tomar una decisión y la hago en este momento, lo que voy a hacer es guardar los pantallazos, y palabrita del niño Jesús, que la próxima contestación es una denuncia puesta. Porque no, ya sí, aparte estoy... que, Javier, perdona, el paro ha hecho mucho daño en España, es decir, económica fatal, por culpa del paro, un 25-26% de paro oficial. Pero también ha causado que hay mucha gente que tiene mucho tiempo libre y que está muy, muy, iba a decir una palabrota, iba a decir una palabrota que empieza por, bueno, que se refiere al macho de la cabra. Y entonces, ¿qué ocurre? Con ese tiempo tan ocioso que tienen y con esa mentalidad de mala persona, y con tal de frustrar sus, o con tal de proyectar sus frustraciones en otras personas, pues se dedican a destruir. Es que es destrucción total. O sea, es que no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Es que no lo entiendo, sinceramente. Es que no sé, no lo entiendo, no, pues, la verdad. Yo es que lo veo muy sencillo. Si tú lo que quieres es ayudar, existen 45.000 formas. O sea, quiero decir, nadie te pide que ayudes a la asociación en ayuda a los demás. Es que hay asociación seguro en tu comunidad autónoma, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu barrio. Ayúdales. ¿Que no quieres ayudar a los animales? Ayuda a las personas. ¿Que no quieres ayudar ni a los animales ni a las personas? Ayuda a las plantas. Lo que te dé la gana. Pero haz algo. Algo que sea de verdad. No te diga diciendo, es que yo haría. No, haz. Deja de hablar y haz. Algo. Poco, mucho, lo que sea. Pero haz. Déjate de hablar. Que hablar hablamos todos. Lo importante es lo que hacemos, no lo que hablamos, coña. En fin, que me encabrono todo. Esa es la palabra que iba a decir yo, ¿ves? Pues no sé, es que a mí me parece que es que con la cantidad de cosas que tenemos que hacer, con la cantidad de guerras que hay que luchar, con la cantidad de cosas que hay que intentar cambiar, que estemos haciendo estas pérdidas de tiempo, a mí me parece absurdo. Y además es que me da mucha rabia porque siempre son personas que no razonan. Porque cuando una persona razona, tú puedes razonar con ella. Pero cuando una persona no razona, da igual que le expliques, que no le expliques, que le enseñes, que le aportes, que le des, que le pruebes, que le enseñes, da igual, es lo mismo. Ella o él Y digo ella porque normalmente aparecen con nombres de mujeres. Yo no sé si son mujeres o son camioneros, la verdad, porque no tengo el gusto de conocerles ni tampoco me apetece. Pero siempre son los mismos. O sea, es un perfil que aparece, desaparece, se crea, se descrea. Y yo al final llego a creer, bueno, ¿estos qué serán? ¿Alguien que les pagan por hacer esto? ¿O es que de verdad en su vida son así? Porque vamos, yo no lo entiendo. No sé, tú, José Luis, que tienes más experiencia que yo en el Facebook, ¿qué te parece el tema? ¿Cómo lo ves? Que hay mucho volado por ahí suelto, ¿eh? Hay mucho que tendría que invertir el dinero en él mismo para poder sacar algo provechoso antes de estar mirando a los demás. Pues mira, Víctor, yo que soy el agresivo y José Luis que es el pasivo, ¿eh? Imagínate cómo, qué es lo que tendré que pensar yo. No, yo es que comparto la opinión, de verdad. Es que cada uno... Y mi trabajo ya, o sea... la gente está... Yo creo que es necesidad económica. Necesidad económica, no hay más. Es que todo viene de eso, sinceramente. Yo soy un tío que analiza mucho las cosas y la necesidad está creando un mal rollo entre las personas y entre la gente. Bueno, aparte de la maldad que yo creo que siempre ha existido en el ser humano. Y lo que nos está trayendo es confrontaciones. Y cuando a alguien se le ocurre o tiene una idea de intentar hacer una cosa diferente... y que a priori es sin ánimo de lucro, pues ya crea, lo primero que crea es absoluta desconfianza por parte de los demás. Desconfianza que no tiene ningún sentido, ninguna razón, pero que existe. ¿Y cuál es la mejor manera? Me amparo en un nombre en Facebook de una mujer, como dices tú, de lo que sea, y empiezo a decir burradas. Y está sin medir las consecuencias que eso puede traer. O sea, básicamente eso. Bueno, pues desde aquí hacemos público que a fecha 11 de marzo la Asociación Ayuda a los Demás ya no va a contestar más. Y a partir de ahora se va a dedicar a hacer pantallazos, a plantear denuncias en la comisaría y en la Guardia Civil, a pasar la documentación al señor Víctor Valladares. Y algo se ha caído por ahí, esperemos que no se haya roto. Y a partir de este momento vamos a hacer las cosas de otra manera, porque yo, sinceramente, es que ya estoy cansado de responder siempre las mismas preguntas tontas. Y digo tontas no porque sea yo una persona muy lista, sino es que porque cae de cajón. Esto es cuando uno de pequeño le pregunta ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? Pues, hombre, era obvio que negro no era, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Pero bueno, en fin, una cosa que yo quería hablar contigo hoy que estamos aquí después de este breve calentamiento que hemos tenido es, ¿nos podrías explicar, según tu punto de vista, qué es lo que tendríamos que hacer o qué pasos deberíamos de dar a la hora de cuando vemos un acto de maltrato animal? ¿Qué pasos crees tú que debían hacerse para que el tema luego se pueda plantear judicialmente con las mayores posibilidades de éxito? Sí, mira, eso en las charlas que suelo dar cuando me invitan o conferencias, no a un modo jurídico, sino a un modo, bueno, hablar sobre todo con protectoras, personas privadas, etcétera. Los pasos son muy sencillos, ¿vale? Es decir, hay dos opciones. Hoy te encuentras un animal, vamos a hablar de perros, porque suele ser lo general. Bueno, aunque ayer me mandaron una posible denuncia de un tigre que hay una chatarrería en Sevilla, que ya es alucinante, o sea, ya os lo comentaré otro día. La cuestión es, en caso de que veas un animal en vía pública o vía privada, ¿vale? Es decir, en una finca privada. Si es una vía pública, lo primero es recoger al animal y llevarlo a un veterinario. Si tiene chip, legalmente uno está obligado a llamar al propietario y comentarle cómo es la situación del animal, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Esto es la pesquilla que se muerde la cola. Si el perro está maltratado en la vía pública o abandonado por el propietario, posiblemente el propietario lo querrá lo peor para el perro. Entonces, dependiendo de la diligencia del veterinario y su sujeción a las normas de una manera más o menos amplia, pues podrá intervenir sin llamar al veterinario. Yo no digo que haya que hacer esto, ojo, ¿vale? Porque sería ir en contra de la ley, pero bueno, en casos de urgencia pues sería aconsejable. En el supuesto de que no tenga chip, lo importante es saber o intentar conocer quién ha causado ese maltrato, esas lesiones. Si no existe ninguna posibilidad de saberlo, la denuncia no tiene ningún aviso de responsabilidad, es decir, se archivará. Por ello, yo aconsejo no perder ni el tiempo. En el supuesto que esté en una finca privada, bueno, pues tendremos más opciones de saber quién es el propietario de la finca, acudiendo al registro de la propiedad. Y lo que sí aconsejo es jamás entrar a la finca sin permiso del dueño. En este caso, lo ideal sería, y me remito otra vez al vídeo que hice yo mención en el primer programa en el que colaboré, al vídeo de Bell, en la Mastina, donde explicamos de una manera práctica en 3 minutos y medio cómo poder denunciar, ¿vale? Lo importante es acreditar el lugar, la fecha, la situación del perro, el propietario del perro, y con todas estas, si existen testigos, mucho mejor, llevar a un veterinario, este veterinario. Sí, hola. Hemos tenido un pequeño problema técnico, te explico ahora. Perdona que te haya interrumpido, pero es que estaba buscando la noticia del perro de la Concha y me ha saltado aquí un sonido raro. Pero bueno, estaba buscando el periódico. Perdóname, discúlpame, pero bueno, son fallos que existen en el directo. No, no te preocupes. ¿Estabas diciendo? ¿Perdona? Sí, y una vez que me estoy oyendo. A ver, sí. Creo que también tienes tú problemas con la tarjeta de sonido, ¿podría ser? Vale, vale, ya está, ya funciona. Y os comentaba, ¿me oís bien, verdad? Sí, ahora sí. Es que, bueno, por desgracia o por suerte, las tarjetas de sonido son un poco a veces pragmáticas y a veces nos hacen un poco la puñeta. Pedir disculpa a todos los siguientes, pero es que esto es lo bueno y lo malo del directo, que no sabes cuándo va a haber la sorpresa. Por favor, Víctor, continúa si eres tan amable. Sí, una vez que tengáis el informe veterinario, pues podéis o bien presentar la denuncia ante la Guardia Civil o bien directamente ante el juzgado de guardia. Y a partir de ahí, la denuncia con todas estas pruebas no habrá ningún problema para que prospere y os darán la opción o bien de ser acusación particular, es decir, vosotros llevar el peso de la denuncia, con lo que necesitaréis un abogado, es decir, implica gastos, salvo que el sistema no cobra absolutamente nada por ello, o bien dejar el peso de la acusación al fiscal, cosa que no suelo aconsejar, puesto que el fiscal será un caso más, y al ser un caso de un animal, pues en la mayoría de los casos no le prestará la atención debida. Es decir, básicamente, un proceso penal por maltrato animal, lo básico es la prueba. Si no tenemos prueba, no tenemos nada que hacer. No me vale hacer unas fotos, no me vale decir, creo, me han dicho, puede ser, tal vez, me han dicho que hay allí, me han dicho que puede ser este señor. No, hechos concretos. Si no tenemos pruebas que acrediten los hechos, no, la denuncia será archivada. Si todo va bien... Víctor, sí, perdón. Si me lo permites, es que me hacen una pregunta al hilo de esto. Me dicen que tienen un caso de maltrato animal en un criadero ilegal en Valencia y no saben muy bien qué tienen que hacer, que si se puede poner una denuncia anónima al Seprona. Sí, hay la opción. A ver, si no queréis que el nombre vuestro aparezca en una denuncia, lo más rápido y más eficaz es llamar al Seprona y que se persone el Seprona en el lugar del criadero. Es decir, a partir del Seprona actúa de oficio. Es la forma más rápida y más sencilla de hacerlo, es decir, llamáis a la Guardia Civil de vuestra zona, preguntáis por los encargados de la protección de la naturaleza, esto es el Seprona, y decir, mira, en el criadero situado en tal lugar, tenemos constancia de que hay maltrato animal de unos perros, etcétera, etcétera, por favor, rogaría que os personarais. Entonces, el Seprona va a actuar de oficio, va a acudir. Si ven indicios de delito, ellos levantarán el correspondiente atestado y lo pondrán en conocimiento del juzgado. Sí, es posible hacerlo así, claro que sí. Es más, muchas personas que se ponen en contacto con nosotros nos piden eso, no quieren que su nombre aparezca en ningún lado, por ello actuamos nosotros en nombre de ellos, sin ningún problema. Sí, pero lo que tú me decías, José Luis, es posible, llamando sencillamente con una llamada de teléfono. Pues muchas gracias, Víctor, porque Cristina, que me lo ha preguntado, está escuchando ahora mismo. Un saludo para Cristina. Bueno, yo, ante todo, también quisiera decir una cosa. También decirte que nosotros, en cuanto tengamos el logotipo de la ONG de Víctor, que estamos esperando, lo digo por no sé, por si alguien me escucha, podemos remitirte todos estos mensajes y todas estas llamadas, porque creo que, bajo mi corto entender y mi corta experiencia en estas cosas, creo que es mucho mejor que el tema se enfoque desde un primer momento en manos de un abogado y en manos de un abogado especialista, sea en la rama que sea, porque eso dará mayores opciones de éxito en la resolución final del tema, ¿no? Sí, a ver, no es porque yo sea abogado, pero mejor llevar el peso de la denuncia en derecho que no con una persona que no está acostumbrado a ello. Por ello, mi consejo es, denuncias de este tipo, llevarlo siempre con un abogado. Si es especialista, entre comillas, en derecho animal, mucho mejor. Vale, pues yo creo que por ahí va el tiro. Y el otro tiro es, a ver si nos pasas el enlace, Víctor, que lo ponemos. Que se, pues mira, lo voy, mientras estoy hablando con vosotros, voy a mandar ahora el enlace. Vale, ok. Bueno, José Luis, ¿alguna pregunta más por ahí? Bueno, no me ha dicho nada más Cristina, parece que se le ha contestado la pregunta, en principio ha quedado respondida. ¿Cómo has visto el hospital crecido? Pues bien, razonable. Si con una llamada de teléfono y dar aviso al Seprona, pues ya ellos pueden actuar de, directamente, ir y personarse y constatar lo que está pasando, si es cierto, iniciar las acciones debidas, pues me parece perfecto. Mucho más se agiliza el problem, la solución y menos embrollo se hace. Y bueno, yo, a pesar de que alguien me acuse aquí de hacer publicidad a Víctor, lo que sí os recomendaría que una vez que nosotros tengamos el enlace de la asociación de Víctor, todos estos temas, independientemente de que se llame el Seprona o no, yo os rogaría que os pusierais en contacto con su asociación, que es una asociación sin ánimo de lucro, lo cual quiere decir que no os va a cobrar. Así es, todo la asociación, su objeto social es la defensa jurídica de los animales contra el maltrato animal. Es decir, todo lo que sea maltrato animal, insisto, maltrato animal, nosotros lo hacemos de manera absolutamente gratuita. Y en toda España. En toda España, así es. Con lo cual queda claro que esa opción queda ahí abierta y es mucho mejor que se hagan las cosas por su sitio, y cuando digo por su sitio, que es que un abogado lleve el tema, y en este caso vuelvo a recalcar, Víctor tiene una asociación sin ánimo de lucro, lo cual quiere decir que no se os va a cobrar un duro. Así es, así es. Yo, Javier, tengo eso es, tengo la asociación sin ánimo de lucro y el despacho, digamos, cualquier otra cuestión de derecho animal que no sea maltrato animal, insisto. El maltrato animal lo llevamos absolutamente de manera gratuita. Lo que no es maltrato animal, imaginémonos que yo compro un animal, o sea, yo estoy a favor evidentemente de la adopción, pero bueno, imaginemos que una persona compra un animal, me lo venden en malas condiciones, pues eso es una supuesta estafa, pues ahí lo llevaríamos a través del despacho. Pero todo lo que sea maltrato animal, insisto una vez más, sea de manera gratuita. Pues bueno. Cristina, te doy las gracias porque ya lo está escuchando y esta opción también le gusta. Bueno, también indicaros que una compañera de Víctor, Raquel, El despacho de Animals acaba de conseguir una sentencia. A nosotros nos tenía informado, pero nos había pedido que nos calláramos la boca y lo hemos hecho. Pero acaba de conseguir una sentencia para que un señor que se dedicaba a no sé qué se dedicaba con una serie de equinos, pues se lo lleve a la Guardia Civil de paseo en cochecito esposado, y hay una orden judicial de intervención y todos los animales que había en ese campo de concentración hayan podido ser rescatados por asociaciones animalistas y estén todos no seguramente tan a gusto como deberían estar, pero que estén todos renaciendo y teniendo una segunda oportunidad. Y es un trabajo silencioso, como el trabajo que hace Víctor muchas veces, sin fanfarrias y sin grandes eventos, pero con el cual después de una labor bien hecha te quedas satisfecho, ¿verdad? Sí, Ana Raquel yo la conozco personalmente y profesionalmente, Raquel López, y es una persona súper capacitada, súper trabajadora y que deja todo y más por la defensa de derechos animales. Es una muy, muy, muy buena profesional, la verdad, muy buena profesional. No hay una queja. Y ha conseguido una resolución estupenda. Sé que ha luchado. Yo también conocía esta situación, me pidió que tampoco dijéramos nada a nuestra ONG, ni lo hiciéramos público, pero ha hecho una labor impresionante. O sea, mi enhorabuena para Raquel, desde luego. Bueno, pues creo que, aparte de que os conozcáis, yo creo que vais a poder compartir más de una tarde radiofónica en ayuda a los demás, porque también la hemos invitado a que colabore con la asociación y también le hemos ofrecido esta ventana para que exponga sus casos y sus temas. Así que creo que vais a estar de compañeros. Pues será un honor para mí. Espero estar a la altura del nivel que tiene Raquel, vamos. Espero que no me deje muy atrás con su conocimiento en este ámbito del derecho, pero intentaré estar a la altura de ella. No, bueno, yo creo que os vais a llevar muy bien. Además, yo por lo poco o mucho que he hablado con ambas personas, me refiero a Raquel y Víctor, las dos me parecen unas personas excelentes. Me parecen unas personas que, independientemente de que tengan su trabajo del que viven, como todos, porque aquí no nos olvidemos que tú puedes ir al Mercadona con una sonrisa Y a la chica del Mercadona o al chico del Mercadona, digo Mercadona por decir un nombre, creo que porque lo nombró Ana en su entrevista hace un momento, le va a encantar la sonrisa, pero como no saques el monedero te va a decir que la mercancía no te la llevas. Así. Sí, eso el otro día puse en un perfil de mis redes sociales, que bueno, hay a veces gente que confunde lo que es el trabajo con lo que no es el trabajo. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú si vas a comprar pan a una panadería, aunque sea tu amigo, tú le pagas el pan, ¿verdad? Ni se te ocurra llevarte la barra de pan sin pagar, ¿no? Pues es todo parecido. Es decir, yo tengo mi ONG, evidentemente insisto en que consistía el objeto social, contra el maltrato animal, y hacemos todo lo posible y más. Pero claro, todo lo demás que no es maltrato animal, yo también vivo, también pago facturas, pago un alquiler, es decir, y hay a veces gente que se confunde, pero bueno, tratamos de guiarla por el buen camino. Y con, ya te digo, en el caso que me contabas de la sonrisa, pues sí, con sonrisas o con palmaditas en la espalda, pues muchas veces las personas no vivimos, o muchas veces o nunca, vamos. No, yo no conozco ningún caso que se haya pagado una factura con una sonrisa. Bueno, alguna... con eso y con cara. Sí que intentan pagarla, claro. Sí, bueno, se intentan, pero digamos que tienes que tener una sonrisa sustentada con otros valores para que eso trague. Si no, me parece a mí que no hay de la China, ¿eh? Sí, está claro. Creo yo. Pero bueno, no sé. Aquí creo que lo más interesante es que creo que se ha abierto una ventana maravillosa, una ventana que era imprescindible para el mundo animalista, que es que ya existen despachos de abogados como el de Víctor que se dedican a luchar por los derechos de los que no tienen voz, y en este caso estamos hablando de Víctor porque está aquí presente, y yo, hasta donde yo sé, las intervenciones que hace son muy buenas, razonadas, con base, con fundamento, y también advertir, y perdóname que yo hable en tu nombre, espero que no te moleste, advertir que una cosa es una cosa razonada y jurídica, y otra cosa es que yo tenga el capricho de querer meter para adelante a mi vecino porque cuando mi gato maulla me da un golpe en la pared. O sea, por favor, no seamos un poco de, tengamos un poco de seriedad y no abusemos, porque esto es una iniciativa seria, y por favor, yo os pido a todos que creo que para que las cosas funcionen todo tiene que ser en su justa medida, y Víctor está a vuestra disposición para temas, como él ha dicho, muy claros, que son del maltrato animal, y luego su bufete está, como cualquier bufete de abogados, para otras cosas. Pero creo que es una ventana abierta que queda para todos vosotros, y creo que será una ayuda buenísima. No sé, ¿tú cómo lo ves, José Luis? Bueno, yo sé que si el animalista que tiene el gato quiere fastidiar al vecino y denunciarle para que deje de tocarle en la pared, que lo haga perfectamente, y si quiere hacerlo y quiere que Víctor se lo defienda, perfecto, pero que eso no tiene nada que ver con el maltrato, que si quiere crujir al vecino, que le va a costar también que le crujan el bolsillo, porque las cosas gratis no se hacen. José Luis lo ha entendido, pero mejor ejemplo no has podido poner, José Luis. Exacto, eso es la filosofía que tengo yo con el despacho y con la ONG. Evidentemente yo no puedo llevar un despacho que cobrando temas de maltrato animal cuando tengo una ONG cuyo objeto social es el maltrato animal. Sería, aparte de ridículo, estaría traicionándome a mí mismo. Es decir, es absolutamente imposible, pero todo lo que no tenga que ver con maltrato animal, pues lo llevo a través del despacho de abogados. Por lo cual cobra sus minutas correspondientes, como todos los abogados, y al que le guste bien y al que no le guste, hay un boletín muy amplio donde coger el teléfono y llamar al que más te guste y más barato te lo ponga, ¿verdad, Víctor? Así es, pero bueno, como todos sabemos, quizá lo barato no sea lo mejor. Y que conste, sí, lo barato sale caro a veces. Y que conste que mis minutas no son ni mucho menos caras, ¿eh? Bueno, yo, a eso que estáis comentando, solo puedo decir una cosa, que mi abuelo, que en paz descanse, siempre me dijo que nunca sería lo suficientemente rico para comprar barato. ¿Tu abuelo? ¿Tu abuelo? ¿Quién era? Su abuelo era una enciclopedia andante, ¿eh? Ya te digo. Madre mía, tenía que tener un libro de sabiduría, porque vamos... Mi abuelo pegó muchos barrigazos. Y eso... Pues sacó la moraleja de cada uno, ¿eh? Eso saca... No te voy a decir cátedra, no. Lo siguiente a la cátedra. Pero dicen que la universidad de la vida es mejor universidad. O sea que... La más dura y la más efectiva, ¿no, Víctor? Tú seguramente habrás visto que cuando estabas en la universidad, veías las cosas de una manera y cuando tuviste que enfrentarte la primera vez a un señor vestido de negro, las viste de otra diferente, ¿no? Mira, mi primer juicio fue contra Cayetano Martínez de Irujo. Entonces era mi primer interrogatorio, es que me acuerdo perfectamente, y me dice: ¿usted sabe que usted está interrogando a un grande de España? Y digo, sí, pero yo estoy en el estrado y se tiene que responder a mis preguntas. Tenía 23 años, creo, tenía yo 23 años y fue mi estreno, ¿no? Mi estreno con este señor, que fue condenado, por cierto. Pues por todo, ¿eh? Estrenaste, vamos. Pues vamos, le diste duro, ¿eh? Porque la doña tiene tela, ¿eh? Sí, sí, sí. No, era un tema, bueno, en ese momento estaba en otras áreas del derecho. Empecé en un despacho que se dedicaba a otras cosas y llevábamos temas de ese estilo. Pero bueno, eso fue mi bautizo. Y vamos, no tiene nada que ver lo que estudias. Si nos estás escuchando algún estudiante de Derecho, pues ya os aviso que no tiene nada que ver lo que estudias en Derecho con lo que después ves en la realidad. O sea, nada que ver. O sea, como yo creo que en todas las carreras, básicamente, entiendo yo. La teoría está muy alejada de la realidad, ¿no? Pero muchísimo, muchísimo. No te lo puedes imaginar. No te dicen que hay gente muy pesada, no te dicen que hay gente poco pesada, no te dicen, no, hay muchas cosas que difieren de la realidad. Tiene cosas, perdón, del estudio, tiene cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Pero bueno, no me arrepiento ni muchísimo menos de haber ejercido lo que estoy ejerciendo. Hombre, no hay cosa más bonita como estar a gusto con el trabajo que haces, porque recibes dos pagos. Uno, el pago en dinero, y otro, el pago en satisfacción personal, que eso vale más que mucho dinero a veces, ¿no? Sí, sí, está claro, está claro. Sí, sí, eso es evidente. Creo que todos los que estamos aquí hablando ahora mismo pensamos lo mismo. Bueno. Aunque los demás no cobremos por lo que hagamos. Bueno, oye, tú estás trabajando cobrando nómina, ¿eh? No te quejes, ¿eh? Sí, sí, sí, hombre, porque no hay más remedio. Claro, porque tú las facturas con sonrisa no las pagas, ¿no? No, no, pero oye, puntualicemos, ¿eh? Me pagan nómina, pero no aquí. Ah, no. A ver. Me voy a secar, ya empiecen en el Facebook a decir que José Luis cobra por la radio. Hombre, pues macho, si cobras, dime dónde, que me apunto yo. Eso, cobra el trabajador y no cobra el director, ¿no? Eso sí que sería bueno. Hombre, director, tanto como director, no vamos a ponernos todavía, ¿eh? Los galones hay que ganárselos en el campo de batalla. Y ahora, de momento, no hemos pasado todavía a suboficial. Ya llegaremos más adelante en la escala. Pues si el suboficial no cobra, imagínate el subordinado. Víctor, por favor, dinos dónde podemos localizar tu ONG. Mira, podéis, te he mandado el link, por cierto, hace un ratito. Uh-huh. Podéis encontrarnos o bien en la página de Mascoteros, disculpa un momento porque no quiero meter la pata y te digo exactamente cuál es, o si no, en nuestra propia página web, que es www.contramaltrato.org, o bien en la página de Mascoteros, que es Grupo Mascoteros, discúlpame un segundo que os lo digo ahora porque no lo tenía preparado, www.mascoteros.es, ¿vale? En cualquiera de las dos páginas los encontráis. Y también, ¿vale? A partir de hoy les podemos encontrar en Iniciativa Mascotas, Ayuda a los Demás, ¿no, José Luis? Uh-huh. Pues a partir de hoy también te podemos encontrar ahí y te anunciaremos también a bombo y platillo, y también te pedimos lo mismo, que si quieres hacer una cuña publicitaria de un minuto y medio, te la vamos a pasar gratis y sin cobrar. ¿Mm? Vale, eso, déjalo claro. Que en los podcasts quede claro, porque después no, pero te bueno, va a achacar, ¿no? Es que no, quiero decirlo porque eso se lo ofrecemos a todo el mundo, porque creemos que lo importante es estar informado, saber lo que tienes que hacer. Y si encima lo puedes hacer sin que te cueste dinero, mejor que mejor. Entonces, ¿qué menos que dar esa posibilidad de que te puedes publicitar gratuitamente a través de los medios que tiene la asociación? Y bueno, yo, estos tres cuartos de hora se nos han hecho volados como los anteriores. La verdad es que esto cada día es menos trabajo y más placer, por lo cual tengo que dar gracias a todas las personas que vienen a este programa, y sobre todo a José Luis, y en este caso a Víctor, como antes a Ana, porque llega un momento que, vamos, para mí sinceramente ya esto no es un trabajo, es una charla de amiguetes comentando algo, y espero que los oyentes estén cogiéndolo en ese mismo onda. Y bueno, ahora nos va a continuación a seguir nuestra compañera Bego en Radio Chapuza con su programa Te la dedico, en la cual dedica canciones de música que le piden sus amigos a través de Facebook, y sus amigos y conocidos, y la gente que se quiere conectar a Radio Chapuza. Y ya sin más, si quieres despedirte, Víctor, diciendo alguna cosa, te cedemos el micrófono. Pues nada, que una vez más, y cogiendo las últimas palabras que has dicho, muchísimas gracias a todos los que nos están oyendo, a ti, Javier, y a José Luis, pues por la posibilidad de poderme dirigir a todos vosotros y compartir estos minutillos con vosotros, siempre teniendo en cuenta que nuestro fin último es la defensa del derecho a los animales. Pues nada, muchas gracias a ti, Víctor. José Luis, si quieres añadir algo. Que ya está colgado el anuncio solidario en la página de iniciativa, así que cada vez que la repasemos en directo lo anunciaremos. Bueno, pues ya sin más, voy a poner un poco de música, voy a despedir a estos dos grandes amigos que cada día, paso a paso, lo están haciendo más fácil para que todos vosotros podáis tener cada día las cosas un poco más fácil y sobre todo más información. Gracias a todos por habernos escuchado. Recordaros que mañana a las 8 podréis reescuchar este programa o escuchar el que no lo haya escuchado a través de la radio Ayuda a los Demás, que la podéis localizar en las páginas de la asociación. Y mañana, bueno, perdona Javier, tenemos a BASMA, Banco de Alimentos de Madrid. No, pero mañana en Radio Ayuda a los Demás tenemos este programa y en Radio Chapuza seguimos teniendo la emisión en directo. Las dos cosas al tiempo. Como ves, lo hacemos más guay todavía. Lo que pasa que este programa se repetirá a las 8 y en Radio Ayuda a los Demás y en Radio Chapuza a las 5:30 tendremos a BASMA y también a Hemisferio Derecho, que creo que tiene una entrevista muy interesante con una psicóloga, si no me acuerdo mal, y desde aquí pues esperamos que todo salga perfecto. Pues nada, despediros, dar paso a Bego, y muchísimas gracias de nuevo, un placer, como siempre, y hasta mañana, si Dios quiere.